más antiguos en este sentido. Y cito nada menos que 6 autores benedictinos. Después vienen los dominicos, de los que cito 9 o 10. Después vienen los carmelitas, de los que cito un montón también. Después de los jesuitas, que cito lo menos 10 también. Pues autores independientes de todas las órdenes y del clero secular. En el clero secular meto don Baldomero, que ya nos dirá también. Ya nos lo ha dicho antes un poquito, pero bien, nos lo dirá mejor. Bueno, pues vamos a ver la primera orden, los benedictinos. ¿Qué nos dicen los benedictinos sobre qué es la mística? Los grandes maestros de la vida espiritual benedictina. Empiezo por don Vidal Leodey. Don Vidal Leodey tiene un libro precioso, lo tengo yo en Madrid, que se titula Los caminos de la oración mental. Está traducido casi todos los idiomas. Muy buen libro, muy buen libro. Aunque tiene alguna cosita que se podría mejorar, pero mire, muy libre, muy bueno. Mire lo que dicen, lo esencial, don Vidal Leodey. Este es benedictino, pero de la rama cisterciense, trapense, de la rama benedictina, trapense más bien. Entre comillas, son palabras de él. La oración mística es una contemplación pasiva, y mejor aún, una contemplación manifiestamente sobrenatural, infusa y pasiva, donde Dios, que hace sentir en general su presencia en el alma, es por modo inefable conocido y poseído en una unión amorosa que comunica al alma el reposo y la paz e influye en los sentidos. Qué bonito, qué sí, eso es mística. Un gran maestro que nos dice que esa es la mística. Y estamos de acuerdo, así es. Segundo, don Columba Marvión. Otro gran maestro de la vida espiritual, están ustedes. Tiene libros preciosos, sobre todo para ustedes, Sponsa Verbi, y para todos los religiosos, Jesucristo, ideal del monje, y para todos los cristianos, Jesucristo, vida del alma. Es un libro magnífico que ha sido traducido en todos los idiomas también. Don Columba Marvión, contestando a una carta de una religiosa, en la que le pregunta si es lícito aspirar a la contemplación, aspirar a la vida mística, te contesta don Columba Marvión maravilloso, en una carta publicada por él, por eso la tengo yo aquí, la copia, porque está publicada en una de sus obras. Dice don Columba Marvión, comillas, porque son palabras de don Columba, podría haber presunción y temeridad en desear por sus propias fuerzas ya una plenitud de unión que solo depende de la libre y soberana voluntad de Dios, la predestinación. No se puede pasar por encima de la predestinación. Y ya los fenómenos accidentales que a veces acompañan la contemplación, todo eso de visión, de revelación, eso sería una temeridad, eso no. Eso es accidental, eso no vale. Pero si se trata de la sustancia misma de la contemplación, es decir, palabras de don Marcón, del conocimiento purísimo, simplicísimo y perfectísimo que Dios da allí de sí mismo y de sus perfecciones y del amor intenso que resulta para el alma, entonces aspire con todas sus fuerzas a poseer un tal alto grado de oración y a gozar de la contemplación perfecta. Dios es el principal autor de nuestra santidad. Obra poderosamente en sus comunicaciones y no aspirar a ella sería no desear amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Ya no se puede decir mejor. ¿Viste? Columba Marvión también nos dice que se puede, se debe y se debe aspirar a la mística, aspirar a la perfección y a la contemplación. Otro autor benedictino, Huygen, muy bueno también. La esencia de la mística, dice, consiste en una como percepción confusa de la realidad misma de Dios. A veces es un poco confusa. La contemplación muchas veces no es clara. Se ve claramente al inefable, al incomprensible. Se ve claramente que Dios es impensable en una luz tremenda. A veces es confuso, pero da una experiencia tremenda. Porque se ve que aquello es el impensable, el inmenso. En medio de una oscuridad, una especie de niebla. San Juan de la Cruz habla mucho de eso. Esas oscuridades en medio de la contemplación. Bueno, esta percepción confusa de la realidad divina puede revestir diferentes matices, dice. A veces lo que perciben o sentirá el alma será la proximidad de Dios. Otra su presencia. Otra su acción. Otra es su mismo ser, la esencia misma de Dios. Según que la experiencia de lo divino sea más o menos profunda. De manera que para él es la experiencia de lo divino, según sea más o menos profunda, produce esas cosas. La experiencia de lo divino, eso es místico. Otro que dice lo mismísimo, bueno, ¿están de acuerdo eso? Don Anselmo Stolz, este es magnífico. Tiene un libro, yo lo tengo en Madrid. Se titula Teología de la Mística, traducido a todos los idiomas también, muy bueno. Y dice cosas interesantísimas también, vean, benedictino. Es preciso afirmar, comillas, habla él, es preciso afirmar que existe cierta unanimidad en la definición de la mística en sus líneas esenciales. Se admite generalmente que la captación experimental de la presencia de Dios y de su operación en el alma es esencial a la vida mística. Más adelante precisa aún más su pensamiento. Mística es una experiencia transpsicológica, más allá de las psicologías, es una cosa trascendente, de la inmersión de la corriente de la vida divina, inmersión que se realiza en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, y de cosas hermosísimas sobre la experiencia mística, la experiencia mística a través de la Eucaristía. Muchísimas veces, la experiencia mística más profunda es a través de la Eucaristía. En los santos también, en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, en alrededor de la Eucaristía, es la experiencia mística perdida. Finalmente, Don Lestot, este que estoy diciendo, de la teología de la mística, está firmemente persuadido de que la mística entra en el desarrollo normal de la gracia, comillas, porque habla él ahora. La mística, como plenitud, y ahora no acaba de decir, como plenitud del ser cristiano, es plenitud del ser cristiano, no es algo extraordinario, ni un segundo camino para la santidad que solo unos pocos escogidos son capaces de recorrer, no, no. Es el camino que todos deben andar. Y si las almas, fíjense lo que va a decir, si las almas no llegan en esta vida a profundizar en su ser cristiano y en su conocer por fe hasta la experiencia de lo divino, se verán forzadas a despojarse de todos los impedimentos que entonces arrastren en el lugar de la purificación ultraterrera de la otra vida a fin de prepararse para reunir con Dios en la visión beatífica, porque si no llegan a esa altura no entrarán en el cielo. Lo que pasa es que si llegamos al purgatorio no hay mérito allí. Al salir del purgatorio tendremos el mismo grado de gracia que teníamos al momento de entrar, pero saldremos purificadísimos, limpísimos. Si no, no hay visión beatífica. Si no estamos totalmente transformados, no hay visión beatífica, pero en el purgatorio sin mérito. Hay que hacerlo ahora aquí en este mundo. Don Cuthbert Burler, otro, un inglés estupendo, muy bueno, benedictino. En su hermoso libro El misticismo de Occidente, investiga la doctrina mística de la Iglesia primitiva de Occidente y va extrayendo algunas definiciones de la contemplación y de la mística de los diversos tratadistas místicos y santos padres de esa primera época. Por eso les decía antes que los modernos han investigado estas cosas a fondo. Y es mejor citar un autor moderno que conoce a fondo la cosa que un de aquellos antiguos que a lo mejor pues está un poco más despistado, que no estaba todavía fraguado del todo, no estaba hecha esta teología del todo. He aquí algunas de esas definiciones que encuentra este autor inglés. Comillas todas, son palabras de él. Una intuición intelectual directa y objetiva de la realidad trascendente. El establecimiento de relaciones conscientes con el absoluto. Unión del alma con el absoluto en cuanto es posible en esta vida. Percepción experimental de la presencia y ser de Dios en el alma. Unión con Dios no meramente psicológica, sino ontológica, espíritu con espíritu, sustancia con sustancia. ¿Están de acuerdo? Su experiencia divina, de lo absoluto, de lo trascendente, de lo impensable que es Dios. Dios no se lo puede pensar. Dios es impensable, es el gran misterio. Porque cualquier cosa que pensemos lo pensamos con una idea. Lo que llamamos en teología una especie inteligible. Y una idea es demasiado pequeñita, no abarca a Dios, que Dios es inmenso. A Dios no le abarca más que una idea inmensa que es el Verbo. El único que entiende Dios es el Verbo. La segunda persona del Santísimo Trinitario, lo único. Porque eso sí, se abarca la inmensidad de Dios en una sola idea, que es el mismo, el Verbo, y el Espíritu Santo. Ni la humanidad de Cristo. La inteligencia humana de Cristo no comprende a Dios. La inteligencia humana de Cristo no comprende a Dios. Cristo le comprende como Verbo. Pero en cuanto a su inteligencia humana es imposible. Ni nosotros tampoco en el cielo, ni nadie. La inmensidad solamente puede ser abarcarla el inmenso, el Verbo. Don Luis Met, este es muy majo también, muy majo. Luis Met, benedictino. Le cita mucho el Padre Lintero y en fin, el nombre de toda la confianza. Dice, en sí, palabras entre comillas, La teología mística es de orden experimental. Ya estamos en la vez. Es un fenómeno que tiene lugar en toda alma fiel y ferviente, en toda alma fiel y ferviente, al menos como chispazo de todas. A veces acaban de convertirse del pecado mortal y sienten una cosa de Dios, una cosa instantánea, un chispazo. Todos nosotros hemos sentido eso también, seguro. Consiste sencillamente en la experiencia de un alma peregrina aún sobre la tierra, que llega a gustar a Dios y a experimentar por sí misma cuán suave es. Gustad, admirete, cuán suave es don, como dice el salmista. Eso que nos dice el Salmo, gustad y ved qué suave es el Señor. Ellos lo saben por experiencia. Gusta cuán suave es el Señor. Y un poco más abajo, todavía ese autor dice, completando su pensamiento, la vida mística es la vida cristiana normal, la vida cristiana en su plenitud, la vida cristiana como debería ser vivida por todos los hombres en todos los países y en medio de las circunstancias más diversas, por todos. Sobre todo por ustedes y por mí, si nosotros no, ¿quién? Están llamados todos a la vida mística y hablaremos de eso largamente. A los altos más grados, a la séptima morada, no todos. Hay grados de predestinación, ya lo hemos dicho 100 veces esto. Unos a la cuarta, otros a la quinta, otros a la sexta, a la séptima, ya veremos. Ya expondré las moradas de Santa Teresa para que vean ustedes poco más o menos por dónde andan, pero no se tomen mucho el pulso, no se tomen el pulso. El mejor pulso es la humildad, la humildad, la humildad. Pensar que somos pecadores y que no tenemos nada. Pero para que no estemos del todo despistados, tenemos por dónde andamos poco más o menos. Ya ver. Estamos llamados todos. Y nosotros estamos llamados a una vida mística muy alta. Estoy segurísimo que muchas de ustedes, quién sabe cuál, la que menos lo parezca, está llamada a la séptima morada. ¿Alguno de ustedes con toda seguridad que está llamada a la séptima morada? ¿Quién? No lo sé. Y como no lo sabemos, tenemos que atender todos, por si acaso soy yo. Sí, sí, sí. No les hubiera dado vocación religiosa, si no tuviera esta intención. Y si llegan, aunque no sea tan alto, si logran entrar de una manera habitual en la cuarta morada, ya les hablaré yo. Es el cielo que comienza, hijas mías. Es el cielo. La santa, sí, santa, porque está beatificada ahí y la canonizarán el día menos pensado, San Isabel de la Trinidad. Le preguntaron si tenía muchas ganas de ir al cielo. Su madre priora le preguntó si tenía muchas ganas de ir al cielo. Y ella le contestó, siento la nostalgia de la patria. Esto es un destierro. Una noche en una mala posada, que decía nuestra madre Santa Teresa. Una noche en una mala posada. Siento la nostalgia de la patria. Pero en cuanto a poseer a Dios, lo poseo de una manera tan íntima, tan profunda, ya casi me da igual. Ir al cielo que no ir. Qué maravilla. Sentía la nostalgia. Ahora, hijas mías, están en una noche en una mala posada. Pero pasará. No hagamos caso de las cosas que pasan, decía Santa Teresa de Jesús en el camino de perdición, que lo acabo de leer hace un ratito. No hagamos caso de las cosas que pasan. Estamos ahora pasando una noche en una mala posada, pero pasará. Y vivan con alegría esta mala posada. Porque aún antes de salir de la mala posada, ya verán ustedes, si logran introducirse, al menos en la cuarta morada, que muchas de ustedes ya están, estoy seguro. Eso que he dicho que aquí hay oro, eso ya es cuarta y quizá quinta morada. Más arriba no lo veo. No sé, claro, yo no las conozco a todas, estaría bonito. Pero las conozco que yo. Así que ella ha tomado el pulso a una que diga, esta está ya en la sexta morada. Chico, francamente, no lo veo. Pero vamos, cuarta y quinta sí. Cuarta y quinta ya las hay aquí. Y el Señor nunca, nunca mete ya dentro de la mística en un estado habitual. Si no tiene intención de llevarla muy arriba, muy arriba, muy arriba. No la meta ya, empieza por un meter. Imaginen ustedes qué cosa nos espera si somos un poquitín fieles a la radio. Son las 7:00 y precisamente mañana comenzaré a hablarles lo que dicen los dominicos. Porque los benedictinos, ya les he dicho, los 6 principales benedictinos, mañana, 7, 8 o 9 dominicos nos dirán qué es la mística. Y verán qué bien lo dicen también los dominicos. Lo dicen muy bien, qué bien. Les interesa esto, yo creo que les ha de interesar esto, porque es estimulante, esto es estimulante. Y sobre todo, por amor de Dios, sería una consecuencia totalmente falsa decir, bueno, hey, como eso es tan alto y yo estoy tan atrás, eso es para desesperarse, eso no es para mí. Vaya, si es para ti. Es para ti. Lo que pasa es que hemos de aprender a ser fieles a la gracia, a no poner obstáculos a los dones del Espíritu Santo. Y hablaremos de todo eso. Así es que yo creo que esta cuestión de la alta mística, a la gente de la calle no le interesa mi visión, pero a gente como nosotros, que parece que tenemos buena intención y que queremos santificarnos, es muy estimulante, muy estimulante, muy estimulante. A mí me ha sostenido en la vida religiosa la orientación que recibí del padre Lozano, del padre Arintero a través del padre Lozano y del padre Garrigulo Granch en Roma. Y he tenido siempre una gran afición a la mística porque es lo que me ha sostenido en la vida religiosa. Y casi no me explico cómo es posible que haya algún religioso o alguna religiosa que no le interesen estas cosas. Entonces, ¿qué hacen en la vida religiosa? Que no le interesa santificarse de una manera tan esplendorosa como es la santificación mística, que es la auténtica. Seguiremos hablando. Mañana, si Dios quiere. Ay, hemos querido gracias a un hipótesis deus por una vez que se escribís el reino en século a século. Veni, Santo Spirito, repre tuam corda te deli, e tu via mori sinei sei nel marcende, e miti Spirito un tuo e tira vuntur. Ora, ma Dios che corda te deli, un Santo Spirito, se lo stasiamo da questi, da nobi sinei ogni Spirito retta a sapere, da io sempre consolazione dovere, per Cristo un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus te, con benedicta tu in mulieribus, e benedicto il frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatori. Gloria Patri, Filio et Spiritu Sancto. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, ayer oíamos lo que nos decían los maestros de la vida espiritual benedictinos, y todos ellos coincidían en lo mismo. Todos coincidían en lo mismo. Hoy vamos a escuchar lo que nos dicen los dominicos y verán que efectivamente lo dicen igual, pero algunos todavía con mejor precisión teológica. El padre Gardeil, ustedes no sé si habrán oído hablar de él, era un gran maestro dominico, maestro y profesor de todos los grandes teólogos actuales, modernos, de principios de siglo, y tiene un libro maravilloso, profundísimo, la estructura del alma y la experiencia mística. No se lo recomiendo a ustedes, porque es tan profundo que la mayoría de ustedes no lo entenderían. Es perder el tiempo. Pero agotó la materia, penetró profundísimamente en el problema místico, examinando la estructura, la manera de ser del alma humana. Porque todos estos fenómenos se verifican en el alma, ¿tá? Aunque repercuten también en el cuerpo. Pues el padre Gardeil, el gran teólogo dominico, digo aquí, plantea el problema de la experiencia mística en los siguientes términos. Comillas. ¿Podemos tocar a Dios en esta vida por un contacto inmediato? ¿Tener de Él una experiencia verdaderamente directa y sustancial? Los santos lo afirman, dice. Y sus descripciones de la oración de unión, del éxtasis, del matrimonio espiritual, están del todo llenas de esta cierta percepción cuasi experimental de Dios en nosotros. Lo admite como testimonio de los místicos y como teólogo lo confirma. Sí, señor, se da esta especie de comunicación sustancial, experimental, con contacto directo con la sustancia misma de Dios. Padre Garrigulo Granch, el gran teólogo, fue mi profesor en Roma, en el Angélico, de teología espiritual. Y mire si tenía fama, tiene fama mundial, sus libros están por todo el mundo, que en el Angélico exponía su clase en el alma magna, porque no había ninguna clase suficientemente grande para poder atender a la gente que iba de todas las otras facultades, de los jesuitas, de los caníbales, nadie escuchaba para ver. Yo estuve todo un año escuchando, a mí me quería mucho, porque sabía que tenía esta inclinación a la vida espiritual y que era discípulo del padre Lintero y demás. Total, que padre Garrigulo me quería mucho y nos exponía la doctrina espiritual de manera magistral, magistral, Garrigulo. Pues este dice, el antiguo profesor del Angelicum distingue entre mística doctrinal, que es aquella que estudia las leyes y las condiciones del progreso de las virtudes cristianas y de los dones del Espíritu Santo en vistas a la perfección, y mística experimental, que es un conocimiento amoroso y sabroso del todo sobrenatural, infuso, que solo el Espíritu Santo por su unión puede darnos y que es como el preludio de la visión beatífica. Casi nada. Yo decía que cuando se llega a la última mansión, a la séptima morada, es ya el preludio de la visión beatífica de tal manera que los que llegan allá no van al purgatorio, pasan directamente a la visión beatífica. Pero los que llegan allá. El padre Lloret es otro gran teólogo francés, dominico. Para el padre Lloret el elemento esencial del estado místico es el amor infuso, claro, el amor infuso. Este amor infuso con frecuencia va precedido de una luz infusa, pasivamente recibida en el alma, pero no es del todo necesaria. Porque a veces se verifica el fenómeno de que se les aumenta el amor sin haberse aumentado la luz. No han recibido ninguna nueva noticia, ninguna nueva comunicación, nada, nada. Pero de pronto el amor se ha fervorado. Aumenta el amor sin aumento de la luz. ¿Puede darse este caso, verdad? Y ahí distingue muy bien entre cuando lo producimos nosotros por el esfuerzo nuestro, en la vía ascética, por la vía de meditación, y cuando lo produce el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice. Si la meditación contemplativa, fruto de las virtudes, tiene su principio en la caridad, la meditación, tiene su principio en la caridad, la contemplación mística procede de los dones y toma de ellos su origen. En el primer caso, cuando meditamos, con ayuda de la gracia ordinaria y de la caridad ordinaria, en el primer caso, se trata de un amor activo, buscado, excitado por nuestro esfuerzo. En el segundo es un amor pasivo, que ha brotado como espontáneamente, que parece haberse nos dado y ha hecho. Se nos da ya hecho. Para y cuando los ángeles, el místico franciscano dice, y que se encuentran dentro, se encuentran el manjar espiritual guisado y comido. Se lo encuentran ya dentro, guisado y comido, y ya está. No tienen que guisar ni hacer nada, ni masticarlo. Con la meditación tenemos que masticar mucho. Aquel pensar. Pero ahí, con la contemplación, resulta que ya está. Guisado y comido, se lo encuentran dentro. Se explica teológicamente esta experiencia diciendo que en el primer caso, en la meditación, había simplemente una gracia actual cooperante y en el segundo una gracia operante, lo produce todo. El alma ha sido movida totalmente por el Espíritu Santo y no ha tenido que hacer otra cosa sino consentir en aquella operación del Espíritu Santo, pero no ha producido ella. Por eso es ridículo y es absurdo, y es una necedad, es una ignorancia, tratar de ponernos a contemplar. No puede ser. Hasta que no venga el Espíritu Santo y a él, lo que podemos hacer es meditar. Meditar cada vez de una manera más sencilla, más simple, más afectuosa, más llena de amor. Menos pensar y más amar. Eso es que podemos hacer, pero nada más. Contemplar, en sentido de contemplación infusa, hasta que no venga el Espíritu Santo con sus dones, no hay que hacer. Y la única manera es disponerse con muchísima humildad. Con muchísima humildad. La humildad es el camino que abre el camino para esto. La humildad. El padre Xerés es otro gran teólogo dominico. La vida mística, dice, parece caracterizarse por la acción de Dios sobre el alma y sus facultades por la fe, el amor y la oración infusa. De esta suerte, toda la actividad del alma y de sus potencias se emplea en recibir y utilizar esta dominación divina para seguir su dirección y traducirla en todos los actos de la vida hasta el punto de poder decir verdaderamente, ya no soy yo quien vivo, es Dios quien vive en mí. Pues casi nada de Dios. Reciben y ellas siguen, no le ponen obstáculos, pero nada más. La iniciativa de Dios siempre, en el orden místico la iniciativa siempre de Dios, nunca toma la iniciativa del alma, nunca. Dios, el Espíritu Santo, porque no podemos mover los dones, y el acto místico es un defecto de los dones, por consiguiente la iniciativa siempre es de Dios, nosotros podemos disponernos. Y la única manera más, no digo la más perfecta, sino la única, la humildad. La humildad y hacer lo que podamos, mientras tanto, hacer lo que podamos. El padre Vintero, el gran restaurador de los estudios místicos en España, nos dice en sus cuestiones místicas que el constitutivo íntimo de la vida mística es el predominio de los dones en la psicología sobrenatural, o sea, el proceder las más de las veces bajo la altísima emoción y dirección del Espíritu Santo. Gran tesis que él defendió tantísimo antes de su vida y que el Concilio Vaticano II la confirmó. Sobre todo la unidad de la vida espiritual y el llamamiento universal de todos a la santidad, Concilio Vaticano II. A la obsesión del Padre entero, todos, no solamente unos cuantos, todos, estamos llamados, todos. Continúa con el Padre. Y en su magnífica evolución mística, la mejor obra del Padre entero es la evolución mística, había escrito ya que la mística no es otra cosa que la vida consciente de la gracia. La vida consciente de la gracia. O sea, cierta experiencia íntima de los misteriosos toques e influencias divinos y de la real presencia vivificadora del Espíritu Santo. Una experiencia. Vida consciente, hermano. Cuando estamos en gracia, es de suponer que todos nosotros, por la misericordia de Dios, todos los que estamos aquí, estamos en gracia. Pero no tenemos conciencia de que estamos en gracia, ¿no? Sabemos porque, hombre, no me remuerde la conciencia. Yo creo que no tengo ningún pecado. Si me remordiera la conciencia, iría corriendo a confesarme. Me parece que estoy en gracia. Y nada más. Lo deducimos por eso, porque no nos remuerde la conciencia y porque creemos que estamos en gracia. Pero no porque sintamos la gracia, no porque la percibimos, no. El místico la percibe. Ah, esa es la diferencia. Él tiene la experiencia de lo que nosotros sabemos y creemos, pero él tiene la experiencia, porque lo vive, lo siente. El reverendísimo padre Alviro Merente Regada, que fue obispo de Córdoba, y que me puso el prólogo, aquí hay un prólogo precioso en la teología de la perdición, puesto por el padre Alviro, me lo puso él, se lo pedí él, y me lo pidió, me lo puso. Un prólogo precioso del padre Alviro. Entendía de mística también el padre Alvino. Yo hablé muchas veces con él en Córdoba. Cuando iba a predicar a Córdoba no permitía nunca que fuese ni a los dominicos ni a ningún sitio, a su casa, con el palacio allí, nos subíamos con él y comía y cenábamos con él, todo con él, padre Alvino. Bueno, pues, la mística dice, entre comillas, es la actuación en nosotros de los dones del Espíritu Santo, lo mismo, ¿sí? Lo mismo de siempre. O la operación del Espíritu Santo en nosotros por medio de sus dones. O la perfecta incorporación con Cristo como miembros de su cuerpo místico, también es muy bien esa palabra, ¿sí? Pero esa incorporación con Cristo como miembro de su cuerpo místico la producen los dones también de una manera consciente, de una manera experimental. Y un poco más adelante, añade completando su pensamiento al recoger el elemento experimental, el padre Alvino todavía, dice, ¿podría pues acaso definirse así la mística diciendo que es un predominio tal de la gracia en las acciones que haga más o menos perceptible en ellas su modo propio, sobrenatural y divino? La experiencia de lo divino otra vez. Están de acuerdo todos porque es así, ¿verdad? Luego viene el padre Ignacio Menéndez Regada, hermano del padre Alvino, pero además gran profesor, el profesor mío en Salamanca, era un gran maestro del padre Ignacio, tremendo. Había sido director de la madre Amparo, esa de Canta la Piedra. El principal fundador fue el padre Lintero, juntamente con la madre Amparo, fundaron el convento de Clarisas de Canta la Piedra. Pero cuando se murió el padre Lintero, ya quedó de director el padre Ignacio Menéndez Regada. Y nos contaba cada cosa y decía, un alma, hablaba así, un alma. Nosotros sabíamos que era la madre Amparo. Y contaba cada cosa tremenda. Era una santaza la madre Amparo. Cosas incluso de tipo espectacular, que no hacen falta para la santidad. De tipo Catalina de Siena. Sí. Que no hacen falta esas cosas espectaculares, pero las tenía también. Entre otras cosas, por ejemplo, la bilocación, estar en dos sitios a la vez. Pero todo eso no interesa. Esas gracias gratis dadas no santifican. Son fenómenos, milagros que Dios les concede, pero nada más. Para bien de los demás, no para su santificación propia. Bueno, pues el padre Ignacio nos decía, el que fue profesor de mística en la Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca, profesor mío, pone la esencia de la mística, de la mística en la misma vida de la gracia vivida de un modo consciente, lo mismo que nos habían dicho nosotros. Se caracteriza principalmente por la actuación de los dones de sabiduría y entendimiento por los cuales el hombre comienza a tener conciencia de que posee a Dios y está unido a él, experimentando en sí la vida de Dios. Muy bien dicho. Y en virtud, sobre todo, de los dones contemplativos. Son el de entendimiento y el de sabiduría. Pero no toda mística es contemplativa, y hablaremos de eso cuando hablemos más despacio. Porque ya se lo diluye ayer también. Y a veces conviene que de cuando en cuando remache lo que he dicho para que se vaya grabando, porque puede darse una vida mística sin necesidad de contemplación. Cuando actúan los dones afectivos, que producen actos místicos perfectísimos, no son contemplativos, como en el caso de Santa Teresita, por ejemplo. Eso que Santa Teresita, porque es imposible que actúen los dones afectivos solo y que nunca actúen. No. Habrá predominio de ciertos dones sobre otros, pero de cuando en cuando también en Santa Teresita actuaron los dones intelectivos. Ella dice que sabía lo que era vuelo del espíritu y que sabía lo que era oración de quietud. Y tuvo la transverberación, ella lo cuenta en el coro un día haciendo el Vía Crucis, que sabía una transverberación que es un fenómeno fenomenal, místico, contemplativo. Pero ella prevaleció ante todo y sobre todo el don de piedad, y por consiguiente estaba casi siempre seca, en la oración seca, no sentía. Y era una mística formidable. Para que se conserve la escritura. Es que yo no siento nada, entonces estoy perdida. Yo no podría ser nunca mística, puede ser mística sin ser digna. Hablaremos de eso. Padre Sabino Lozano, este le conozco yo muy bien porque fue mi maestro de novicios. Muy serio, un hombre muy duro. Nos trataba con mucha dureza. Pero yo se lo agradezco mucho porque a mí me hizo bien mucho. Y sobre todo, mire, esta afición que tengo yo a la vida mística, para el filtro el Padre. Perdón. Porque para él no había más que una cosa. La Santísima Trinidad y el Padre entero. La Santísima Trinidad y el Padre entero. Y lo metía el Padre entero de día y de noche y en la sopa y en el segundo plato, y todo. Y claro, pues, a mí me convenció, a muchos nos aburría y a tantas cosas. A mí me gustó y él me encauzó, el Padre Gonzalo. Yo se lo agradezco mucho, fue el que me encauzó por este camino. El Padre Sabino Gonzalo dice, vida mística y vida predominante de los dones del Espíritu Santo es la misma cosa. Claro. No dice más, ya dice más. Padre Marceliano Llamera, oh, este es fenomenal, Padre Jorge. Mire, en la provincia de Aragón hay dos hombres extraordinarios. Habrá más, pero yo conozco mucho a dos que son fenomenales. Ya quisiera que tuviéramos en la provincia de España alguno de esa categoría. Los padres Saura, Carlos Sauras, y el padre Marceliano Llamera. Padre Carlos Sauras es un teólogo fenomenal, fenomenal, fenomenal. Tiene un libro sobre el cuerpo místico de Cristo, grande, casi 1000 páginas, en la BAC precisamente, magnífico. De lo mejor que se ha escrito sobre el cuerpo místico, Padre Sauras. Pues bueno, Padre Sauras ahora que es un viejecito, no, un viejecito, puede ser que sea incluso un poquito más joven que yo, pero vamos, de verdad, resulta que está casi ciego, ya no ve casi nada. Y ha dado el ejemplo maravilloso, a mí me emociona, es que ya no puede leer, porque está medio ciego y no puede, y un hombre de su estudio, un hombre que pasó la vida estudiando, ya no puede ni leer, ya no, es un hombre inútil, ya no vale para nada. Pues ha pedido al provincial que le nombre portero del convento de Valencia, y es el portero. Padre Sauras, un gran Dios, una maravilla, ejemplo dado. Portero del convento de Torrente, que es el principal que tiene allí al lado de Valencia. Portero del Padre Sauras. ¿O puede hacer otra cosa? Pues portero. Una maravilla. Sí son los teólogos auténticos, los que cría nuestro Padre Santo Domingo y los que encantaban a Santa Teresa. Bueno, pues el Padre Marceliano Llamera es otro fenomenal, tremendo. El mejor mariólogo de España, sin duda alguna. Él entiende de toda la teología, domina toda la teología. Pero tiene dos especialidades, la mística y sobre todo la mariología. Es el mejor mariólogo de España, sin duda ninguna. En un congreso mariológico de Roma llamó poderosamente la atención a todos los mariólogos del mundo, defendiendo una tesis que a algunos les costaba un poquito de admitir, que la Virgen merece con mérito de condigno, que no admitían eso, y él dijo, es esto así, y lo escometió, y lo aplastó. Roma. Pues Marceliano es una cosa tremenda. Qué lástima que no haya venido por aquí, ¿eh? Porque él domina mucho, su actividad apostólica casi exclusivamente las monjas. Las monjas de Valencia, las de Alfaro, por ejemplo, la Organización Federal de Valencia, la organizada él. Y él es como especialista en la dirección de las monjas. Fenomenal. Si pudieran conseguir de él que viniese a darles unos ejercicios, yo no sé lo que son ejercicios mentales. Pero ya está muy viejo, ya seguramente que ahora ya no. Más que tiene tantísimas cosas que hacer, que ya es difícil. Era fenomenal, Padre Marceliano Llamera. Yo le quiero mucho y él a mí también. Bueno, dice el Padre Marceliano, un gran teólogo que es, lo dice con mucha precisión. Parrafitos brevísimos, brevísimos, brevísimos, pero una precisión tremenda. Toda la teología, ya verá usted cómo lo dice, la teología mística, con parrafitos brevísimos. Pero qué maravilla y qué precisión. Dice Marceliano Llamera. Resume su pensamiento en los siguientes puntos que considera con razón las nociones místicas generales de la teología domista. Primero, vida mística es la actividad donal de la gracia, es decir, la vida de la gracia bajo el régimen del Espíritu Santo por sus dones. Floración divina del árbol donal. Mire qué bonito incluso poéticamente. Floración divina del árbol donal. Cuando el árbol donal, que lo tenemos todos en el alma, todos tenemos los dones, el árbol donal lo tenemos todos en el alma. Cuando florece, es otra vida mística. Floración divina del árbol donal. Muy bonita definición. Segundo, el constitutivo de la vida mística es la actuación de los dones. Tercero, acto místico es todo acto donal, aunque sea un chispazo. Todo acto donal es místico. Aún en plena vida ascética, nosotros hemos tenido un chispazo todos. Seguro que ustedes y yo y todos hemos tenido chispazos. Es un acto donal, ¡pum! Un chispazo. Siente uno como, ¿qué pasa aquí? Dios, eso lo hemos experimentado todos. Estado místico, una cosa es el acto y otra es el estado. Estado místico es la actividad donal permanente o habitual en el alma. O la actuación del alma en actividad donal permanente o habitual. Hasta cierto punto, ¿eh? Porque el mismo nos dirá después, y es verdad, que esa permanencia es predominio, pero no habitual de día y de noche. Bueno, solamente en la séptima morada, cuando llega ya la transformación total, a la unión transformante, al matrimonio espiritual, entonces ya es de día y de noche. De día y de noche. Pero antes de llegar allí, tiene sus paréntesis, no está todo el día actuando el don del Espíritu Santo. Predominantemente, está actuando predominantemente, y en este sentido ya está en el estado místico. Pero no de una manera continua, habitual, hasta que llega la séptima jornada mayor. La sintomatología mística tiene como manifestaciones más generales y especiales, dice Juan también. Primero, la pasividad del alma actuada por Dios. Está pasiva, no actúa ella, es el Espíritu Santo. Ella reacciona vitalmente y secunda, pero no actúa ella en primer lugar, tomando la iniciativa nunca. Segundo, la experiencia muy variada de la vida de Dios en el alma. Tiene experiencias muy variadas. Un día experimenta a Dios en su inmensidad, en su omnipotencia, en su justicia, en su misericordia. Muy variada, pero siempre Dios. Tercera, alma mística lo es radicalmente toda alma cristiana en gracia. Y de hecho la que vive vida donal, claro. Radicalmente es vida mística toda alma que tiene la gracia. Porque ya tiene el árbol donal. Ya tiene el árbol donal y radicalmente en la raíz ya es alma mística. Y por eso precisamente porque tenemos todos el árbol donal, ya estamos todos llamados a la mística, todos en absoluto, por el mero hecho de estar en gracia, de tener el árbol donal. Pero alma mística es aquella que ya actúa ese árbol donal, ya florecido, ya florece. Tercero, o cuarto, o séptimo. Toda alma es llamada por ley general a la vida mística y puede y debe aspirar a ella. Palabras de Padre Amel. Llamada porque tenemos el árbol donal y porque tenemos la gracia. Y puede y debe aspirar a ella. No aspirar a la vida mística sería no aspirar a cumplir en perfección el primer mandamiento de la ley. Solamente no es ninguna presunción, no es ninguna soberbia, sino que es obligatorio aspirar. Aspirar al grado de nuestra predestinación, el que sea. Y como no sabemos cuál es, puede ser que sea el séptimo. Y el que aspirara más y a más y a más y a más. Desde luego sería una insensatez, una locura, aspirar a un grado superior al de nuestra predestinación. No, señores, al superior al de nuestra predestinación, no, pero al máximo de nuestra predestinación. Eso hay que aspirar. Y como no sabemos cuál es, pues hay que aspirar a la séptima. A ver, ¿hasta dónde llegaremos? Ya está. Toda alma es llamada por la ley general, ya lo he dicho, a la vida mística y puede y debe aspirar a ella. En particular, la señal principal de llamada o introducción de un alma en el estado místico es la incapacitación pasiva para practicar a su modo la vida espiritual. Oye, en esto se nota. Cuando una persona con sinceridad y con honradez quiere hacer bien la meditación y se prepara y hace lo que puede para hacerla bien, no por ociosidad ni por negligencia, sino que hace lo que puede, pero no le sale. No le sale. Cada vez tiene menos ganas de hacer meditación. En cambio tiene unas ganas enormes de quedarse en paz y en sosiego, amando a Dios, sin decirle nada, en sosiego y en paz. Porque si no tuviera ganas de hacer meditación, pero tuviera ganas de perder el tiempo y hacer el ridículo, claro, eso no podría ser nada. Pero si no tiene ganas de hacer meditación, pero tiene ganas de quedarse en paz, en sosiego amoroso, ya comienza la vida. Porque la contemplación no empieza de una manera brusca, no, faltando. Dice San Juan de la Cruz que al principio es tan sutil, las primeras manifestaciones de la contemplación infusa es tan sutil que casi ni el alma, casi no se da ni cuenta el alma. Se va introduciendo poquito a poquito. Y la manera de conocer si Dios efectivamente ya empieza, ya quiere llevarme por ese camino, es ese sosiego y esa paz. Ese no querer meditar, pero sí amar. No me interesa aquel pensar, pero me interesa muchísimo aquel amar. Porque si no me interesase aquel pensar, ni tampoco aquel amar, entonces estaría haciendo ociosidad y perder el tiempo. Sería negligencia. Pero si no me interesa aquel pensar, pero me interesa aquel amar en sosiego y calma. La contemplación infusa que está empezando. Cuanto más te tranquilices, cuanto más te pacifiques, se irá incrementando, sin darte tu cuenta. Y te irá subiendo de un grado a otro, insensiblemente, sin darse cuenta. Al cabo de un tiempo, digo, ya está. Aquí ha habido un avance en la vida espiritual, no ha habido. Como un niño que está creciendo. De un día para el otro no nos damos nada. Pero al cabo de un año, este niño ha crecido. Está más alto que el año, ¿verdad? Se nota de temporada en temporada que va el alma avanzando. De día a día, no. De temporada en temporada, pues. Y el alma nota, pues, ya me cuesta menos aquello que antes me costaba tanto. Aquel sacrificio, aquella humillación que antes me daba el alma y me hacía. No, ahora ya no me cuesta tanto. ¿Sí? El alma va notando que va mejorando, que va mejorando, que va mejorando. Lo va notando. En la vida habitualmente ascética, sobre todo si es ferviente, ¿sí?, hay frecuentes intervenciones donales más o menos notables, chispazos. Aún en la vida ascética. En la vida habitualmente mística hay intervalos ascéticos, a veces, más o menos prolongados. Y desde luego se practican en ella todas las virtudes de la vida ascética con más perfección, sobre todo interior, como dirigidas por el Espíritu Santo. Esto es verdad. En la vida ascética ya tenemos chispazos, pero en la vida mística alta a veces hay un paréntesis de esos en que no notan nada. Y tienen que actuar como nosotros, nada, a su pie, y haciendo lo que puedan, y meditando y haciendo lo que puedan, porque en aquel momento no sienten nada, hay un paréntesis. Ya está. Es igual. Hasta en la séptima morada, en la séptima morada, de Ángel de Santa Teresa, y dice que a veces el Señor las deja en su natural, en la séptima morada, y dura muy poco, como unas horas y nada, enseguida vuelve. En la séptima morada, poquísimo. Pero antes de que haya arriba, y ahí hay muchos paréntesis de un alma que es verdaderamente contemplativa y que ha sentido muchas veces la experiencia de Dios, y sin embargo, en un momento dado, no siente nada, está el paréntesis. ¿Será? Contemplación mística es una intuición amorosa, prolongada de Dios, infundida por el Espíritu Santo, mediante los dones de inteligencia y sabiduría. Imposible hablar con más preciso teólogo. Gracias místicas normales, u ordinarias, continúa Llanera todavía, son las que actúan los dones del Espíritu Santo sin exceder las posibilidades de su actividad. Son extraordinarias, en cambio, las que exceden o se reciben al margen de la actividad donal. Visiones, revelaciones, todas esas cosas de levitación, llagas, o sea, eso excede la actividad donal. Es una cosa del todo extraordinaria, del todo secundaria, del todo adyacente, no interesa. Si Dios la da, bien, pero si no os la da, pues no interesa eso para la santidad. Estas gracias extraordinarias, aunque innecesarias en general, diría, ahora es verdad lo que dice también, que hay que ser prudente. Estas gracias extraordinarias, aunque innecesarias en general, no siempre son gracias dadas del todo o para bien ajeno, sino santificativas del alma que las recibe y quizás precisas o al menos convenientes para ella por causas peculiares. Edu acabe, por ejemplo, que cuando San Vicente Ferrer resucitaba a un muerto, que resucitó no sé cuántos muertos, San Vicente Ferrer, experimentaría una emoción tremenda, y de hecho esto es tremendo, estoy actuando como instrumento de Dios. Y aunque aquello era una cosa que de suyo no santifica, porque el que quedaba beneficiado era el muerto que resucitaba, pero él al recibir esa sacudida, no cabe duda que también a él le influiría de alguna manera. O sea que hay ciertas gracias grandes que son para servicio de los demás, pero que de alguna manera influyen también en el que las tiene. ¿Para qué? Si no fuesen no sirviesen para nada, Dios no las concedería. Las concede primero para el bien de los demás, y además, porque ya digo, repercuten de alguna manera en sentido, aunque no son necesarias. Gracia actual donal. La fuerza motriz de la vida mística es la gracia actual donal que la actúa y rige. Y ahí termina toda la llanera. Y ahí terminamos nosotros. Aquí terminan los dominicos. Como ven, es una maravilla todo esto. Y además muy estimulante, porque no desconcierta a nadie. Porque si alguno dijera, bueno, yo no siento nada, yo estoy perdida, yo no sé nunca místico. Puede ser que ahora no sientas, pero dentro de un año o de dos, si eres fiel a la gracia, sentirás. Y si no sientes nunca, ya será porque actúan los dones afectivos y puede ser una gran mística como Santa Teresita sin condenación. Bueno, que adelante, adelante, que esto es muy estimulante. Si yo comprendiera que eso fuese curiosidades teológicas, no las diría. Es como que me parece que son prácticas y por eso se las explico a ustedes, si no las explicaría. No perdería el tiempo. Mañana seguiremos si Dios quiere. Ahora en la misa no habrá homilía para no quitarles nada de tiempo de la oración, que vale más. Más que la misa, no, la misa vale mucho más que la oración, pero más que las homilías, vale la oración. Así hemos tenido gracias a omnipotens Deus, por una vez que estuviese en el reino del século, la seculorum. Amén.